Muy bien. Bien. Ahora sí, nos vamos con un tema del último disco de Linkin Park, que se llama One More Light, se llama Una Luz Más. Y bueno, él se lo, entre el, todos los que lo escribieron, fue para dedicárselo a la pérdida de un ser querido. Mm. Y bueno, ahora todos se lo dedican al mismo Chester. Así que bueno, nos vamos con ese tema ahora. Hasta que creo que se separan o están en un stand-by ahí los Stone Temple Pilots. Y bueno, sacaron un tema que se llama Out of Time, o Fuera de Tiempo sería, sí. como la patente de Volver al Futuro. Así que bueno, vamos a escuchar ese temita y nos vamos a la tanda. Cómo no, me encantan sus datos de color. You set time to tear down the walls. You know not everything's yours. despite what I was told. You were there to rescue. You were there to rescue me. Shined your light so I could see. Then I fall.